Universidad del Pensamiento. Universidad Ibiológica. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la 5. Mauro Schoenfeld, medicina tradicional china, acupuntura, reflexología, ventosas, auriculoterapia, reiki, armonización con cuencos, masajes relajantes y descontracturantes. Calle Hermana Soto, 168, Villa Cura Brochero. Mauro Schoenfeld, medicina tradicional china. Turnos al teléfono 03544-1540-9748 1540-9748 Equilibrando el cuerpo y la mente. Turismo Mix y Alicia Celeste presentan salidas especiales desde Mina Clavero, con hospedaje en cualquier parte del país. Comunicate al 03544 1555 0534. 03544 1555 0534. Turismo Mix. Carpintería artesanal, carteles tallados, muebles, construcción de cabañas en tronco, trabajos a medida. Su consulta no molesta. Llámanos al teléfono 03544-560056 o al 03518026132. Hacer un último verso sería como morir. Más bien, prefiero vivir donde rimando con verso, inventando este universo de mi guitarra de pan. Los minutos se me van, por eso abrazarlos quiero, un día en Mina Clavero, Mauro Gonzavero Adrián. Un día. Universidad del Pensamiento. Un día. Universidad Ibiológica. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la 5. Querido cuaderno Gloria, te escribo para contarte en qué andamos hace 2 años aproximadamente. Por si alguien lee esto en un par de años, que no lo juzguen por lo que hicimos en estos tiempos difíciles y no por lo que callamos. Si es que en algún momento logran callarnos. Nos ha tocado salir a la calle, tantas veces a la calle que perdimos la cuenta. Nos quisieron meter un 2x1. Igual hay torturadores, genocidas, ladrones de bebé viviendo entre nosotros. Eso me acuerda de que hay que hacerlo otra visita a Diredis. Hace rato que estamos saliendo para que no nos maten por el hecho de ser mujeres. Las estadísticas no son alentadoras, pero los números son fríos. No hablan de esas vidas marcadas por la violencia, la humillación y violaciones. Pucha, Cuaderno, ¿cuánta educación, información y amor falta para cambiar esto? Hemos tenido que salir a pedir para que no vuelvan los militares a la calle. ¿Qué le hubiera dicho mi querido Cuaderno, Gloria? No mienten cuando dicen que no terminaron su trabajo. Su odio al que piensa distinto sigue tan intacto como sus idas a misa los domingos. Yo sé que en estas hojas escribí ya muchas veces sobre estas cosas, pero es la forma de exorcizar los gritos que quedan atravesados en la garganta. Pero lo del miércoles fue un momento histórico, hermoso de esperanza, de que no volverá a ser nada como antes. Por más que el aborto siga siendo clandestino, ¿no? El tema está en la calle, en las mesas familiares, en las plazas. Las pibas se animaron a romper la hipocresía e hicieron que habla lo que tenían guardados de tiempos inmemoriales. Eso estuvimos haciendo, querido Cuaderno Gloria, dando lucha a los dinosaurios, a los ignorantes, a los cínicos y perversos. Porque ¿saben qué? Será ley. Estamos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así empezamos a escribir nuestra historia en un día. Estás escuchando Radio Tincu. Una opción diferente en el Valle de Tras la Sierra. Mina Clavero, FM Tincu 107.9. viernes 10 de agosto y así comienza una vez más un día, un programa radial con ideologías por la 107.9 FM Tincu. ¿Cómo estás, Vero? Bien, bien. Bien resfriada, pero bien acá presente. Y bueno, así estamos, ¿no? En agosto. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué haces, se puede Gonza? Decir buenas noches. Adri. Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Bien. Hoy día nos faltó el quinto Beatle, pero bueno. ¿Qué pasó con la UTI? Tenía que rendir, así que acá le mandamos la mejor, que para mañana que rinda, así que está rindiendo como ¿qué para... Rinda? ¿Qué está rindiendo? Una tesis. Ajá. Una tesis. Así lo que va a rendir hoy es el vino, entonces. ¿Cómo sobrevivir a un día? Claro, está rindiendo de que cómo ser todavía mejor productor en un día. Lo que también nos falta un poco es la salud, ¿no? Yo estoy así con esta voz así media rara y vos también, resfriada. Sí, sí, sí, pero bueno, son estos cambios de clima. Cambios de clima y estos cambios de humores que no, como los que ha tenido la semana. También quiero saludar al gringo, que fue padre por segunda vez, así que le mandamos un abrazo enorme. Se lo extraña por acá, viste que el gringo se asomaba ahí y todo. Así que bueno, tiene ahora que cuidar a la familia, pero ya volverá, me imagino, prontamente. También un saludo a Hassan, mi vecino, que es un nuevo oyente de Un Día acá y de Latincu. Muy bien. Así que bueno, él hace comida árabe y la vende ahí en la ecoferia los domingos. Te voy a preguntar, ¿es turco Hassan? Me suena a hombre bomba. No, hombre bomba no. No, no, las empanadas árabes que hace son una bomba. Ah, sí, son sí, de ricas. Sí, ya voy a traer. Veo que vos trajiste algo. Sí, yo traje la remera que hoy día sorteamos. Hoy sorteamos la remera. Termino con los saludos, perdón. Dale, Y saludamos también a nuestro compañero Josema, que hoy está cumpliendo añitos. Feliz cumpleaños, grande, Josema. Abrazo sí. Grande, querido. Aguante la hora del rock. Vamos. Todos los rock de esta noche son para vos, querido. Claro. Bueno, y como habíamos anunciado, hoy día vamos a sortear la hermosa remera. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo todavía porque la sortearemos tipo 10 y media, 11 y media. Se zarpa mal, ¿no? A lo último, 12, 12 y media. Claro, cuando estamos terminando, mentira que no viene el gringo, ¿no? No, vamos a sortear gente, así que todavía tienen tiempo de mandarlos su número, como lo hizo toda esta gente que voy a nombrar. A ver. Si alguno oyente que se había anotado y no lo nombro, porque me olvidé. Es porque no está anotado. Exactamente. Que se anote de nuevo. Claro. Bueno, tenemos a Dante 101, Juan Bordenave 059, Carla Tomaselli, a Graciela, Juliana 767, Melu 347, Mariela Sanrame 842, Mariana Medina 081, Cecilia Piñero, Andrea Díaz 667, Germán Banchero, Maidan. Pará. Tengo a Graciela Barrio Nuevo, Chan Martínez, Fernando 560, María Cristina 975, Mariela 963, Sole 294, Vero, que no soy yo, 463, Luca 209, Pispi 395 y Melacho. Mauro 541 también, que no soy yo. ¿No? Bueno, no, mira, me llegó acá uno para que me anote un Maidanus González. Parece el nombre de un dinosaurio. Sí, sí. Claro, yo lo estuve. Lo senador estuve... será. Ah, claro, es senador. Bueno, que se la compre entonces. Y con lo que ganan los senadores. Pero en realidad lo metí en el sistema para ver, porque no me mandó sus números de. Los últimos números de DNI. Y descubrí que es afiliado al PRO. Y que aportó a la campaña de Cambiemos. ¿Vos decís que lo anotemos? No, cuando yo. ¿Para qué querrá la remera? Diría claro, yo. No, para hacer trabajo de inteligencia. Sí. La que no pudo cuando lo metieron ahí en... Chequeale el número con el que te escribe. Claro, sí. Le hagamos inteligencia que, inversa. Claro, pero Maridanus González. Y si no es de ahí. Es uno de los dinosaurios que estuvo el miércoles votando para que el aborto siga siendo clandestino. Bueno, acá está la remera. La tenemos en nuestras manos. Che, qué linda manos. Que es, ¿eh? Muy linda. Felicitaciones para Mariano. Sí. El estampado es muy, muy lindo, ¿eh? Muy buena la tela de la remera y el estampado, genial. Claro, haciendo ese negro, ahora subimos una fotito más. Igual hemos estado... Quiero la mía ahora. ¿Vas a tener la tuya? De última me la pongo como modelo para la foto y... Y salgo corriendo. Esa remera me pasa, por favor. ¿Te bañaste, Gonza? Bueno, me pongo arriba de la otra remera. Ah, bueno. Bueno, el que quiera tener su remera, se contacta con Mariano a Guanají, que son remeras totalmente personalizadas. Hoy me llegó la invitación en Facebook, así que lo pueden buscar como Guanají en Facebook. Y ahí escribirle y ver todos los modelos que tiene. Claro. Y hay más cosas, ¿no? Personalizadas también. Lo que vos quieras. Así que vamos a dar las vías de comunicación. Dale. También para lo que sea. Si nos quieren llamar y hablar desde el fijo, tenés el 03-544-471168. Si no tenemos el celular, para mensaje de texto o WhatsApp, que es el 03-544-1550-5221. Y estamos saliendo también por FM Sierras de San Pedro, la 107.9 del otro lado del valle. Así que un saludo también a la gente de San Pedro que nos escucha. Que también tiene tiempo de anotarse. También, queda medio lejos nomás. Pero... Ah, Hassan dice que nos manda empanadas el próximo viernes. ¡Esa! ¿Viste? ¿Pero es para acá? Yo, claro. ¿O para sortear? No, mezclemos las cosas. Con la comida no se joda. Claro, nadie habló de eso. ¿Hassan se anotó para la remera? Pregúntale. Bueno, ahí le pregunto. Un saludo también para Caro, que también nos está escuchando. Bueno, ahí nos dice Hassan, nuestro nuevo oyente, que nos va a dar una docena para que comamos nosotros acá y una para sortear el viernes que viene. O sea, una docena para nosotros y una empanada para sortear. Bueno. Bueno. Porque nosotros primero le vamos a hacer el control de calidad, ¿sería algo así? No, claro, sí, o sea, claro, hay que morderle la puntita a todas porque no se puede. No, pero bueno. Yo quiero probar también lo de adentro. Bueno, exquisiteces de Medio Oriente son las que hace Hassan. ¿Dónde que lo encuentran? Lo pueden encontrar en la ecoferia de los domingos, al lado del casino. Pero también tiene su teléfono, por si querés hacer un pedido especial. Hassan, su teléfono es 03-544-1555-2315. Acá en Mina Clavero, así que bueno. Vamos a ver. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Mariano. Él es de Mendoza y es un ambientalista que está ahí luchando por el fracking que quieren hacer en Mendoza, que bueno, ya se han aprobado algunos pozos. Sí, 12 pozos. 12 pozos de donde van a querer extraer minerales, ¿no? Va a venir Paula también, ¿no? Sí, va a venir porque ella está... Bueno, están preparando la obra de teatro del grupo La Caterva. Son... ella nos va a contar bien, pero son obras breves de Julio Chávez. Así que re interesante. Con toda esta movida que hay de cambiarse estos paradigmas, está bueno estas cosas que están haciendo las chicas. Bien. Sí. Y después, bueno, vamos a hablar también con Jero Vianelli, que él hizo radio acá en Latincu con Los Gatos, un programa de jazz. y ahora empezó a hacer un programa de jazz en otra radio de Córdoba donde él está viviendo, ¿no? Así que vamos a hablar un poco con él. ¿Él se fue a vivir a una radio? No, se fue a vivir a Córdoba y hace radio allá. Ah, hace poquito, empezó la semana pasada. ¿En qué radio? Bueno, ya le vamos a preguntar. Ya le vamos a preguntar a él. Soy ansiosa, perdón. Y lo vamos a tener a Sadras también. A Sadras, nuestro corresponsal de Buenos Aires. Sí, lo tenemos a Saúl hoy, ausente con aviso. Sí, ausente con aviso y iba a estar complicado que él venga. Y bueno, Wilson, el payador, también empezó una gira en este mes de agosto. Así que, bueno, podemos pasar algo de lo antiguo, dijo él. Y si no, bueno. Que no queda antiguo nunca, ¿no? No, no. No, porque viene hablando del ni una menos, del 2x1, del fracking, o sea, todo está actual. Es tipo la editorial, ¿no? Claro. Eso preguntarse, tantas veces hablamos de esto, pero bueno, a ver si nos cae la ficha de que estas cosas siguen pasando. Y estamos, el miércoles, bueno, vivimos, hablando de las cosas que están pasando, una jornada histórica, ¿no? Sí. Fue una jornada histórica con mucha gente en la calle, una movilización sí. impresionante de todo esto. No salió a favor... La ley en senadores. Claro, no salió a favor de toda esa cantidad de gente. Si bien es cierto, estaban las dos marchas, la de los pañuelos celestes y la de los verdes. ¿Cómo se movilizó la gente del pañuelo verde? Fue impresionante. Pero bueno, dicen que lo cuesta más en llegar. Bueno, dicen que hubo alrededor de 2 millones de personas en todo el país, 50.000 de ellas en Córdoba capital. Sí, no, impresionante también las barbaridades que se escucharon en ese congreso, ¿no? Sí. Votaba gente un promedio de 57 años, la mayoría varones, y ahí te das cuenta ¿por qué también esa votación? Bueno, pero uno no le queda otra que ser mal pensada. También seguramente hubo sobres debajo de la mesa. Y aparte cosas muy arcaicas y bestialidades, ¿no? Podés pensar como, bueno, a la antigua, por decirlo de alguna forma. Pero las bestialidades que se escucharon, todo tiene un límite, ¿no? Sí. El expresidente que vive en La Rioja también estaba ahí como senador, ¿no? Lo ayudó su hija a llegar hasta su banca. Vamos hablando, no sé si nombrarlo. Y hay gente que no le gusta nombrarlo. Me toco un pecho mientras lo nombro. Que ya sabíamos que su voto iba a ser negativo, ¿no? Qué hipócrita, ¿no? Porque se habla de que él acompañó a Zulema a hacerse un aborto. Claro. No, se decía eso. Con Feynman pasó lo mismo, un abanderado de los pañuelos celestes, con Eduardo Feynman. Se dijo mucho que no era él, que sí, que no, pero bueno, salieron gente a decir sí, que no era. Vieron el... Feynman el malo, digamos. Feynman el malo. ¿Vieron el enano facho ese que sale en la tele? Sí, ese mismo fue el que vino acá por una denuncia que le hizo una exnovia de que lo obligó a abortar. Míralo, al machito. Al machirulo. ¿Estamos saliendo por internet, Adri? Perfectamente, compañero Mauro. Bueno, entonces también nos pueden escuchar a través de nuestro blogspot, que es radiotinku.blogspot.com, y a través de la aplicación de Play Store, te descargas Radio Tinku y nos escuchas en cualquier parte del mundo. La Tinku, ¿no? En la aplicación. La Tinku. ¿Sí? La Tinku. La Tinku. Bien, perfecto. Sí. Bueno, pero vos estuviste haciendo la transmisión en vivo especial desde acá de Latincu el miércoles, ¿no? Estuvimos acá acompañando, estuvimos con Clarice, con Yu, una iniciativa de Casa Violeta que convocó a quien quisiera participar de la radio, así que nos sumamos. La verdad que fue una experiencia muy linda desde el lugar de que la radio representa a un montón de gente, ¿no? Que representa escuchar las voces de las personas que estaban, bueno, esperando que esto saliera favorable. Y es la radio, como radio comunitaria que es, la radio en la calle, ¿no? O sea, mostrando lo que pasa en la calle, mostrando Tal cual, sí. Cuesta más comunicarse con gente que está del otro lado, pero bueno, acá se escucharon todas las voces de quien quisiera participar. Estaban las chicas, estaban también Buenos Aires, estaba en Córdoba Capital, así que fue la verdad bastante intenso. Vos la escuchabas a las chicas, vos la escuchabas a las chicas con esa intensidad. Imagínate, Melu, que estaba compañera de Casa Violeta, estaba. Se fue a Buenos Aires. Claro, se fue a Buenos Aires. Esto. Y si hay algo que quedó claro es que el otro día no iba a ser distinto. No iba a ser distinto porque algo cambió, ¿no? Algo cambió. Es un pasito para que estas cosas empiecen a poner. Se caen las caretas. Sí, aunque no haya sido la ley, como todos esperábamos, o la gran mayoría, por lo menos esto llegó, ¿no? Se hizo historia porque ya se habla de esto, ya no se deja de lado ni se oculta como un tabú. Claro. Sino que es algo que sucede y no tenemos problema de hablarlo o de debatirlo en una radio, en la calle, con los vecinos. Es algo que sucede y bueno, por suerte, por lo menos se empieza a esto, ¿no? A movilizar la gente. Es un pasito, es un pasito más que se da porque se trata no solamente de. Trascienda el aspecto del aborto en el aspecto de que también se pedía por la educación sexual, las consignas eran tres, ¿no? Educación sexual integral, para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Exactamente. Y eso te da una pauta de que no es que como gente del otro lado lo ve de una forma muy somera, ¿no? De como, porque sea ley estás obligado o que por eso la gente va a salir corriendo. Si se sigue insistiendo que no es la decisión más fácil. El tema de hacerse un aborto, pero por eso es importante que sea un tema de salud pública. Tal cual. Sí, para mí, más que un pasito, fue un pasote gigante. Sí, eso sí. Porque la verdad que estamos en la cuarta ola feminista y es histórico esto, ¿no? En este momento estamos ahora con Cecilia Sabino. La estamos entrevistando porque ella es la mamá de Zoe. Y mañana, 11 de agosto, es el Día Mundial del AME. Ya estuvimos hablando con ella, ahora nos va a contar de nuevo. Y vamos a estar acompañándola a Zoe y a su familia, por todos los que tienen esta enfermedad. Mañana, 11 de agosto, a las 19 horas, en la Plaza de Brochero. ¿Nos escuchás, Cecilia? Hola, buenas noches, sí, los escucho. Buenas noches. Bueno, te llamábamos por esto, ¿no? Hace poco te entrevistamos por Zoe y queríamos saber lo de mañana. ¿Cómo es la actividad de mañana? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, mañana la idea era como un compromiso en general con la fecha, porque mañana es el Día Mundial o Internacional del AME, el 11 de agosto. Y bueno, por primera vez creo que nos toca como familia y como comunidad dar una ceremonia en esta fecha. Bueno, en el caso de nosotros se nos ocurrió la idea de bueno hacer una marcha en la iglesia, en la Plaza de Brochero, porque justamente vivimos en esta localidad, y bueno, uh-huh. Congregar a la gente del valle en general que nos está acompañando y apoyando desde el principio a que vengan, traigan una velita y bueno, y nos acompañen. Es como algo simple, pero como conmemorativo, digamos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿A qué horario está prevista? A las 19 horas. En realidad es una marcha que se hace a nivel mundial el sábado 11 a las 19 horas de todo el mundo. O sea que va a ir cambiando en distintos lugares. Claro. Yo sé que quizás hace un poquito de frío, pero bueno, la intención es justamente que todos llevemos una vela y depositarla en la plaza como símbolo de todas aquellas pérdidas que ya hubo a lo largo del tiempo, de niños, adultos y adolescentes que padecieron esta enfermedad y que hoy no están, y otra, una llama encendida por lo que se pueda lograr con los que aún están vivos. Claro. Cecilia, bueno, hemos visto en distintos locales, de casi todos los locales de Mina Clavero, los carteles en apoyo a Zoe y bueno, ayudando para... por la enfermedad que ya tiene, a juntar fondos. ¿Dónde estaban las urnas, así se acuerdan nuestros oyentes o los oyentes nuevos? ¿Dónde están las urnitas para dejarle dinero a Zoe? Bien. hay una en la ITS de Villa Pro Brochero, otra en la ITS de Mina Clavero, una en la GNC de la entrada del pueblo y una en la colchonería tras la Sierra de Arroyo de los Patos y la última está en Pipicucú, que es ahí en la esquina de Urquiza y San Martín. Bien, Cecilia. Bien, te habla, Verónica te habla. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va el tema de la colecta? ¿Cómo va? ¿Ustedes pueden, tienen perspectiva de ir juntando algo, de poder comprarlo, esto que es tan caro? Mira, estamos muy, muy, muy lejos de, del objetivo. No podemos aún ni llegar al 5% de lo que se debería tener para la dedicación. Pero bueno, yo siempre aclaro que este dinero, el fin, es para ella y a nosotros como familia, si bien no nos está quizás ahora otorgando la posibilidad de adquirir su medicamento, sus cuatro primeras ampollas, nos está dando como un respiro en poder hacer los viajes que tenemos que hacer a Córdoba, las consultas al médico, los viáticos, porque sinceramente hasta el momento fue sacar y renegar para... digamos, sumar el estrés del dinero de la enfermedad. Y esta posibilidad que nos da la gente a través de su ayuda y su colaboración nos brinda esto, de poder estar un poquito más holgados en esta cuestión. Claro. Y estábamos leyendo una noticia de la legislatura de Córdoba, que por una amplia mayoría de votos aprobó una declaración apoyando la lucha para que los enfermos puedan acceder a Spinraza. Sí, creo que es un pequeño pasito más. Uh-huh. Esto no logra dar una solución en lo inmediato. Uh-huh. Nosotros seguimos pidiendo a través con todas las familias que tienen AME en Córdoba y en Argentina el registro de la medicación, que se llama Spinraza. Sí. Pero bueno, aún tampoco se logra una respuesta del Ministerio de Salud y del ADMAR. Aparentemente están trabajando en el tema, pero tarda como todo, y lo acá lo desesperante, como yo les dije la primera vez que charlé con ustedes, es el tiempo. Claro, sí. Y bueno, entonces mañana vamos a reiterar la convocatoria, es en la Plaza de Brochero a las 19 horas, y que no, todos los que asistamos llevamos una velita. Por favor, sí. La intención es esa, seguramente haremos un recorrido alrededor de la plaza, depende de la cantidad de gente que se convoque, y luego depositaremos la vela cada uno en un sector, y bueno, ahí quedarán las velas iluminadas, y aquellas personas que quieran acompañar, luego a las 20 hay una misa en la iglesia de Brochero, nosotros vamos a asistir, y el que quiera quedarse puede hacerlo. Eso ya no es comprometido, el tema de la marcha es lo que más nos interesa a nosotros. Bien, Cecilia, y suele haber gente de otros lados, turistas, ahí en Brochero, ¿no? ¿Van a tener alguna mesita para informar, alguna urna para que la gente colabore? Mira, no lo hemos pensado hasta el momento, puede ser una buena opción. La verdad es que no lo pensamos como una cuestión de colecta el día de mañana, sino más una cuestión conmemorativa, pero ahora que lo traes a la voz podemos llegar a llevar quizás una de las urnitas estas y explicar la situación. Y a mí me parece que es una buena oportunidad para todos los que estemos ahí, que a veces no pasamos, viste, cerca, o la gente que esté de paso, qué sé yo, la tiro. Claro. Sí, es una buena idea. Cecilia, yo personalmente no voy a estar, tengo que viajar a Córdoba, pero compañeros míos de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero se van a hacer presentes allá en la plaza para acompañarnos y sumarse también a esta lucha contra el AME y por SOE. Bueno, yo realmente toda nuestra familia está ampliamente agradecida con todos, desde los niñitos chiquitos de la escuela a la que asiste mi hijo, la gente en el trabajo, la gente que nos cruza por la calle, los locales comerciales que buscan la vuelta para ayudar, todo, de las radios. Nosotros queremos realmente decir gracias por el apoyo, que seguimos adelante, que tanto como nosotros no nos desanimamos porque estamos lejos del objetivo, que no lo hagan a ustedes, porque lo vamos a lograr de alguna manera. Seguramente, Cecilia. Bueno, acá la radio también, seguramente los compañeros que a esa hora se puedan acercar lo van a hacer. Así que bueno, nos veremos mañana ahí para llevar nuestra velita a todos los que puedan asistir. y bueno, darle también mucha fuerza para ustedes y Zoe. Sí. Eso es realmente una luz. Sí. Y bueno, se merece esta lucha que estamos haciendo todos por ella. Y seguramente, eso no cabe duda. Así que bueno, acá vamos a reiterar después, antes de terminar el programa, seguramente vamos a reiterar la invitación para mañana poder juntarnos todos, así que te mandamos acá una vez más mucha fuerza. Bueno, muchas gracias chicos y gracias por el espacio para contar esto. Cuando necesites. Un abrazo para vos, Cecilia, para Zoe y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Una opción diferente en el Valle de Tras la Sierra. Un día. Diversidad de pensamiento. Un día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas. Salud. Medio tarde hoy. Hay reclamado eso. Medio tarde. Che, ¿viste? Tenemos rato todavía. Sí, hasta las 11. ¿Viste que con estas cosas se pide que la iglesia no esté con el... Con el Estado. Sí. Claro, gracias, mamá. Y se están pidiendo cosas así similares. ¿Viste que los de los pañuelos celestes salieron a pedir de que la política... Que en los colegios no se enseña ideología? ¿Lo viste? No, la verdad que... Es como... Estoy medio lejos de esa institución. Claro, como que los que están estudiando y que los profes no enseñen... No tengan carga ideológica. ¿Tú te das cuenta, no? Lo que te estoy diciendo mientras serví ese vino. Sí, sí. Pero hay materias que son obligatorias. Como por ejemplo, ciudadanía... y humanidades y todas esas cosas, formación ética y ciudadana se llamaba antes, o por ejemplo, no es una materia. ¿Eso tenés que estudiar para ser policía? No precisamente. Qué lástima. O por ejemplo, no es una materia, pero sí está en la currícula y atraviesa todos los años de la enseñanza, la educación sexual integral, algo que se tiene que enseñar porque está en la ley, ¿no? Hay una ley que dice hay que enseñar esto, aunque no sea una materia, cualquier profesor pero, lo puede enseñar. Es que, claro, querer sacarle la carga ideológica a ciertas cosas es como, ¿qué es eso? No da gente, o sea, ¿entendés por qué ellos están de ese lado y uno de este? Sin caer en la soberbia, ¿no? Pero hay cosas que no hay forma. Bueno, igual yo me plego, perdón, a una campaña que es en estas cosas del asunto separado, que es empanada y pasa de uva, asunto separado. Ah, sí. Totalmente. Sí. Bueno, esta semana la policía avalió la casa de Facundo Ferreira. No sé si se acuerdan, nosotros hablamos con la tía. Nos mandó un audio de lo que pasó. A ver, lo escuchamos. Lo que pasó esa noche, cuando pasó que hubo disparo ahí en el barrio, fue que mi mamá estaba en la grutita que le hicieron los amigos para que le vayan a prender una vela a Facundo, y en eso pasaron el 911 y le dijeron a mi mamá que para que le prenda una vela a Salacra. Entonces los amigos, que se hicieron una casita de cartón, los chiquitos, lo empezaron a decir asesino y ellos empezaron a los disparos. Y ahí fue que empezaron a perseguir a todos los chicos y le pegaron a la chica de la esquina, Estefanía. Y bueno, y mi mamá, todos empezaban a correr porque ellos iban a lo loco. Y ahí fue que le pegaron un tiro al perro que era de Facundo, a Sultán, que lo cuidaba a mi hijo. Y bueno, y ellos dijeron que van a acabar con todo lo del barrio, que no va a quedar ni uno, porque todos son una mugre. Entonces mi mamá ayer fueron a los tribunales, hicieron una denuncia, pero estamos pidiendo que la fiscal, digamos, haga que ellos dos estén adentro, porque ellos tienen muchos amigos que, digamos, no sé si se supieron de esa vez que un policía los denunció porque ellos lo habían mandado que le tiroteen la casa de mi mamá. Pero ahora dijeron que no iban a poner custodia policial a la familia de mi mamá. Bueno, estos actos graves, ¿no?, que están sucediendo. Es terrible, ¿no? Porque está comprobado que el policía que asesinó a Facundo le dio positivo todo. El de cocaína, el fácil que le encontraron, le dio positivo, ¿no? Sí. Entonces, siguen los medios encima de la carga que tienen de estigmatizar, como decir, hay gente que todavía está convencido que Facundo había salido a robar, pero porque los medios siguen ocupando ese rol, ¿no? Cuando está comprobado lo otro. Recordemos, claro, el caso es del niño que iba atrás de una moto y un policía le dispara por la espalda. El niño cae y bueno, ahí hay toda una secuencia donde le dejan un arma, que tenía pólvora en las manos, que después no tenía. Claro. que los otros niños también se los lleva a la policía siendo menores de edad, tuvieron que declarar, toda una cuestión, ¿no? Menores de edad estamos hablando. Sí, sí, sí. La policía, otro caso más de gatillo fácil, y ahora encima persiguiendo y amedrentando a la familia, que no quiere olvidar la muerte, ¿no? De su hijo, ¿no? De su familiar. Terrible. Claro, porque pasa lo mismo con el caso de Rafita, ¿no? Claro. De que hay gente que todavía sigue convencida de que Rafita disparó. ¿Por qué? Porque los pedos en un momento hicieron correr que se encontró pólvora en las manos de Rafita. Cuando después salen los estudios a decir en realidad había pólvora, porque cuando le disparan a él y lo lleva uno de los Jones Walla con el otro chico, le quedan a ellos y a Rafita la misma pólvora del disparo del gendarme. Claro. Entonces, pero todo eso ni siquiera se dice, por ahí lo escuchás en medios alternativos, y siguen repitiendo sin saber que esa pólvora que se le encuentra a Rafita era de su mismo disparo, ¿no? Pero la gente sigue repitiendo así, por una parte de la gente, ¿no? Sí, por ahí alguna sombra de justicia con el caso Solano, ¿no? Si a los 7 policías, cadena perpetua. Siempre hablamos de por qué todos lo tienen que esperar la sentencia firme afuera, digo, que es una cadena perpetua. Pero bueno, investigando es así como se dan en los juicios orales. A los genocidas tampoco le dieron, la prisión se hace efectiva en el juicio si no se espera que la sentencia sea firme. Salvo si sos político. Claro. Por ejemplo, caso Vudú, en donde por primera vez en la historia le dan la prisión en el mismo instante sin que esté firme la condena, que la condena era 5 años y 10 meses. Claro, ya está. En Mina Clavero, FM Tincu. 107.9. Estás escuchando Radio Tincu. Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor. Dura la vida que no viví. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Tincu 107.9. Un día. un día por Radio Tinku 107.9. Conozco esas caras canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose al sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdí. Bueno, seguimos en un día, programa radial con ideologías. Pasan visita, está Pispi dando vueltas por ahí. Un saludo para él que siempre nos escucha y se anota. Que hubiera un concurso hoy que lo vemos a Pispi. Se anota en todos los sorteos, vamos a ver si tiene suerte o no. Debe tener suerte, Pispi. Acá en un día siempre ha tenido suerte. Sí. Ya me molesto. Pobre Pispi. Va con cariño, Pispi. Apuesto al Quijote. Bueno, pero no sé si recordás el caso de Claudia Carrizo, un femicidio que hubo acá en Tras la Sierra. Este lunes 13 de agosto, a las 9 horas, comienza el juicio en tribunales de Villa Dolores y la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Tras la Sierra está invitando a presenciarlo y a acompañar a la familia. Así que vamos a escuchar el spot que nos mandan. Por el femicidio de Claudia Carrizo de la localidad de Las Tapias de nuestro Valle de Tras la Sierra. Dicho femicidio ocurrió el día 23 de octubre del año 2016 y por tanto convocamos a la sociedad toda que acompañe a su familia con nuestra presencia en tribunales. Exijamos justicia por la muerte de Claudia Carrizo y sostengamos que basta de femicidios porque vivas nos quedemos. Convoca la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Mucho más hermosa mujer, espiga abierta entre pañales. Bueno, ahí estaba entonces la invitación que hace la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Villa Dolores de Tras la Sierra para el comienzo del juicio que va a ser en tribunales de Villa Dolores este lunes que viene. Desde ya que exigimos, ¿no?, la justicia por Claudia Carrizo, ¿no? Hay que reconocer que el Valle está muy activo en un montón de causas porque no somos ajenas. De hecho, un femicidio que pasó acá en el Valle de Tras la Sierra. Me acuerdo que estábamos haciendo un día cuando pasó esto en la otra radio, en nuestra anterior radio. Y bueno, hace poco también hubo otro caso en Villa Dolores. ¿Te acordás que la chica mató a la madre, a alguien más? Y la chica, no sé en este momento cuál es su estado, que estaba ahí en... muy grave, ¿no? Entonces no somos ajenas a nada. Por ejemplo, estas cosas de que haya genocidas, como en el caso de San Javier de Diedrich, no estamos exentos de nada. Así que es muy bueno, por más que a muchos no les guste, como se notó en el con la marcha al año de Santiago Maldonado, de su desaparición y posterior muerte. Les gustará a algunos, pero bueno, esto es nuestro derecho y lo vamos a seguir ejerciendo porque el Valle, insisto, no está exento de estos, no sé cómo decirlo, males del mundo que a nosotros también nos afectan. Así es. Bueno, vamos a dar nuestras vías de comunicación de nuevo, sí, ¿te parece? Sí. Tenemos nuestro fijo, ¿no? Que es el 03544-471168. ¿Y nuestro celular, Vero? Es el 03544-1550-5221. Todavía hay tiempo para anotarse, ¿no? Con la remera, ¿no? Se ha sumado un par de gente más. Bueno, se sumó también... ya saben que vamos a comer sus ricas empanadas el próximo... Sí, nos confirmó que van a venir las... las empanadas de árabes que hace él, una docena para nosotros y otra para sortear. ¿Vos sabés que le pone carne de vacuna y carne de cordero? Son muy ricas. ¡Ay, qué rico! Ya me hizo probar. Ah. Y nos están mandando mensajes. Hassan nos dice si podemos pasar algo de callejeros. Sí. Amigo tuyo, ¿no? Y somos vecinos, vos sabés que coincidimos en algunos gustos. Las empanadas árabes, la música. Así que bueno. Y yo también puedo pedirte, además hay que pasar algo nuevo del Indio. ¿Vieron qué lindo que está el último del Indio? Me he castigado. ¿Ya está? Ya está, Adri. Bueno, vamos con algo de música y seguimos con un día programa radial con ideologías. Estás escuchando Radio Tinku. Una opción diferente en el Valle de Tras la Sierra. escuchando Radio Tinku. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. En Mina Clavero, FM Tinku 107.9. Alta y llena, riendo a carcajadas, redando nuestra gran felicidad. Tanta trampa, tanto golpe mal dado, tanto miedo ni una oportunidad. Y el suburbio rodando con hermanos, 100% mi tiempo de estar. Ay, que el suburbio rodando con hermanos, 100% mi tiempo de estar. Seguimos en un día, programa radial con ideologías por la 107.9. Bueno, y acabamos de escuchar los temas nuevos del Indio Solari y ahora algo de Callejeros para Hassam, que nos está escuchando. También nos está escuchando Germán, que nos manda una foto, está tomando un tequila. ¿Un tequila? Sí, dice, tomando algo y escuchando un día, quiero la remera y que sea ley. Manda corazones. Vamos, todavía. Germán fue uno de los primeros en anotarse. Bien. Sí. Ahora, a lo mejor cayó más gente que también se quiera anotar, ¿no? Porque de repente se llenó el estudio y yo lo que veo es que los vasos se trasladaron para el sector de la gente nueva. Bueno, hay visitas, Vero. Cuando hay visitas hay que compartir, ¿no? No. No, ¿por qué? De mi vaso no, pero de... Bien. Contemos. Bueno, estuvimos al principio del programa contando que íbamos a tener la agradable visita de la gente de La Caterva Producciones, ¿sería? ¿O La Caterva simplemente? Teatral. La Caterva Teatral, la es como lo más lógico, teatro. ¿No? A ver. ¿Está saliendo así? ¿El micrófono? ¿Escuchan? Hola. Sí, caracoles. Hola, sí. Hola. Sí, sí, sale, sí, sale. O sea, está saliendo la caterva teatral. Es que a todos le agregan producciones, entonces, porque yo no sé por qué esta gente es tan rebelde, ¿viste? No, no, nosotros no producimos. No, no producimos. No. Ah. Somos totalmente improductivas. ¿Son improductivas? Absolutamente. Bueno, estamos acá en el momento de confesiones. La chica nos acaba de confesar que no producen. Así como está el programa de psicología, está el programa de confesiones. Claro. ¿Y por qué las invitaste, Mauro? No, yo no las invité. Ah, cierto. Bueno, las chicas realmente están haciendo un trabajo que sabemos que va a ser muy bueno, porque ya tiene como... que es, están haciendo obras de Julio Chávez. Perdón, chicas, estoy resfriada y no me llega así como rápido la información. Le llega de moco al tanque, claro, más que agua al tanque. Está como lento. Hacía falta que dijeras eso. Es un programa de radio, entonces la gente se tiene que imaginar. Nosotros estas queremos cosas. Tratar de parecernos más a Mirta Legrand y vos decís moco. ¿A vos te parece? ¿Aparece en el diccionario moco? De decir moco. Tenemos visita. Perdón, nos colgamos siempre. Encima le sacás el teléfono. Es que le sí, no, mal. Estamos bien. Están bien. Llegando. Bueno, chicas, cuéntanos de dónde vienen, hacia dónde van y por qué existimos. Bueno, hace millones y millones de años. Yo vengo de Córdoba. Yo vengo de Rosario. armamos este grupo, La Caterva Teatral, a principio de año. Sí. Por marzo, por ahí. Más o menos. Abril. Sí, marzo-abril. Armamos este grupo con la intención de empezar a producir teatro acá en Mina Clavero, teatro a nivel local. Independiente, exactamente. Teatro independiente, autogestivo. Y bueno, empezamos con esta propuesta de tres textos de Julio Chávez. Son tres obras breves y que entre las tres, bueno, hacen un espectáculo más o menos de una hora, una hora diez. Que hayan elegido ser autogestivo, que hayan decidido ser como ser independiente, ¿tiene que ver por una necesidad propia de ustedes o porque no estaban, por ejemplo, dadas las condiciones para decir, presentarle algo a un estamento público? No, porque es una elección. Lo que te permite lo independiente y lo autogestivo es la libertad de trabajar con lo que uno quiere, de la manera que uno quiere, de la temática. En el lugar que uno quiere. Exactamente. Es una apuesta el teatro independiente, digamos, más allá de que uno sí obviamente acepta cualquier tipo de colaboración y sostén por parte del Estado, que está bueno que también el Estado, digamos, impulse y favorezca el arte, pero que no quiere decir que si eso no sucede vos no puedas producir, ¿no? Claro. Vos no puedas, así que es una apuesta, digamos, a realmente como con la convicción del teatro independiente como una manera. Bien, se hizo hace poco un encuentro de teatro, que fue de Las Rosas para allá. Sí. ¿Y qué tal? Que la experiencia más allá de tener que viajar, ¿no? De tener que ir a buscar el teatro, este teatro a otros lados. Y un poco la inspiración fue esa, ¿no? Pensar que también era importante empezar a tener el teatro también un poco más cerca, más allá de que, bueno, uno siempre se acerca a todas las propuestas que hay allá por aquel lado, de Las Rosas, San Javier y demás, pero veíamos que para este lado, ¿no? Para toda esta zona, había poca propuesta teatral, entonces nos pareció importante poder empezar a acercar el teatro, ¿no? Sí, sí, básicamente no hay en este momento en Mina Clavero, que yo sepa, sino que calculo que lo sabríamos, no hay producción teatral a nivel local. No hay grupos de teatro independiente. Hablando de producción, perdón, nosotros conocemos a las chicas, las conocemos, el resto de la audiencia, no todos seguramente la conocen, y no hemos dicho sus nombres, si quieren presentar. Bueno, yo soy Romina Morcillo, y estoy, bueno, nada, trabajando con Paula también, más o menos desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. En algunas propuestas, algunas que tuvieron finalizadas y otras que no. Y otras que no, pero bueno, seguimos intentando. Sí. Bueno, yo soy Paula Sadín, quizás me conozcan de películas como... de programas radiales como Aquelarre Cultural. Y ¿quién mató al presidente? Bien, bien. Qué buena producción sería esa, ¿no? Sí. ¿Quién mató al presidente? ¿Y los personajes que hacen? ¿Cómo se llama? Adelante lo que puedan adelantar, chicas. Claro. No le estamos pidiendo que cuenten al final. Mira, actúan las dos. Actuamos nosotras. Casualmente, sí, nosotras dos actuamos, son tres obras breves y somos seis actores. Y bueno, casualmente, sí, nosotras estamos juntas en esta propuesta. Sí, somos pareja. Bien. Bien. ¿Y esto, la elección de ustedes fue llevar, se tantearon un par de textos o dijeron, o alguien les trajo el texto? ¿Cómo fue esta búsqueda, por textos. Ejemplo? Textos. El texto. Sí. El texto. Es el texto. Estoy congestionada, ¿te das cuenta? En realidad fue una propuesta del director, co-director, porque en realidad estamos haciendo una codirección con Jorge Lecroc, que es un director de Río Cuarto, que vino en el verano a traer una producción teatral, ahí nos conocimos y bueno, con esta inquietud de empezar a producir teatro acá en Mina Clavero, surgió, y él nos propone estas obras, que él ya las tenía, que ya las ha trabajado con otras compañías de Río Cuarto, y por lo tanto también tiene los derechos, entonces bueno, era como mucho más viable trabajar con esos textos también, y nos gustaron, leímos, nos hicimos un primer encuentro para conocernos a nivel grupal, y bueno, leímos, nos gustaron, seleccionamos, porque teníamos varias, seleccionamos las que más nos gustaban y le dimos para adelante. Bien, la presentación va a ser en la llamada escénica. Sí, en la llamada escénica. Bien, ¿se adaptó de alguna forma o va a ser como estaba la llamada, así con las gradas y el espacio tal cual? Así. No, va con el espacio así como está la llamada escénica. No hay un despliegue escenográfico muy... Es bastante minimalista la propuesta escenográfica. Está como más centrada en la actuación, talento. Sí, claro. El talento indiscutible, y también en un rico texto que propone Julio Chávez, que es, digamos, muy muy interesante su escritura también. Iba a preguntar justamente, ¿la modalidad de la llamada es la de siempre, a la gorra? ¿A la gorra? Sí. Bien. Y sí, son dos presentaciones. Sí. Para el estreno, sí. 17 y 19 de agosto a las 21 horas. Bien. Menos programas, serán mal llevadas, ¿no? Yo no voy a venir, pero tengo cosas que hacer ese día. Como ver una obra escuela. Claro. Claro, totalmente, sí. Bueno. Gonza, te animás solo, ¿no? Podemos salir en dúplex. Bueno, pero tienen la posibilidad de ir el 19, si no pueden el viernes. Por eso también aprovechamos y dijimos, fin de semana largo. Aprovechamos y hacemos dos días, viernes y domingo, que el lunes es feriado, entonces la gente se va a la obra de teatro, después puede salir a tomar algo, a cenar. Bien, la obra que ustedes van a presentar, ¿alguna de ellas la había visto? ¿La había visto en escena? No. ¿No? No. No. ¿Y tiene que ver con la realidad de hoy? ¿Son escritos... hechos hace, no sé, 15 años y tienen esa cosa de la temporal, ¿no? Esta cosa tan cíclica que no aprendemos más, carajo. Sí, él escribe desde lo cotidiano, desde cuestiones muy de conflictos muy humanos cotidianos, ¿no? De lo simple, de la vida cotidiana, y desde ahí desarrolla poéticamente también estas historias que nos si bien no es que son universales, pero sí hay, digamos, como un montón de cuestiones que tienen que ver con la identificación de problemáticas que nos pueden pasar en cualquier momento de la vida o que hemos atravesado, o las mismas emociones, ¿no? Claro. Como emociones que nos podemos encontrar desde esto pequeño, no desde un lugar, digamos, de grandes conflictos, sino desde lo cotidiano y con un humor bastante interesante, muy irónico. Absurdo. Y claro. Sí. Me vienen historias mínimas de Sorín, ¿no? Esa cosa de mostrar lo cotidiano. Sí. Nosotros los simples mortales vemos un trabajo terminado, acabado arriba del escenario, ¿no? Ustedes, de las gradas, mejor dicho, ¿no? Y ustedes, para ustedes, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Este proceso sumó, cambió, los puso en conflicto? ¿Cómo es el proceso de las actrices en este caso? Y sí, en realidad fue un proceso largo que nos llevó, ¿no?, a encontrarnos, a conflictuarnos con el texto y con por ahí algunas cuestiones, ¿no?, que uno ya trae, ¿no?, preconceptos, ¿no? Entonces también como trabajar con esos preconceptos y esos prejuicios que uno mismo tiene sobre algunas situaciones y que tenés que replanteártelas, ¿no? Entonces sí, ha sido todo un proceso, sigue siéndolo. Sí, bueno, a mí en lo particular que estoy cumpliendo como doble rol, dirección de mis compañeros, pero también actuando, entonces, bueno, el conflicto se profundiza un poco más, porque la dirección que hace Jorge es una dirección como más esporádica, donde, bueno, viene y da como algunas cosas muy puntuales. Cuestiones puntuales, pero después nosotros seguimos trabajando. Y también, sí, como el proceso, como siempre, para mí, en lo personal, siempre es un desafío abordar un texto. Yo, aparte, tengo una formación que viene más desde todo lo que es impro y estas cuestiones como de dramaturgia del actor. Y a veces el texto me... bueno, es un desafío para mí, ¿no? O sea, tomar el texto... como lo plantea el autor y la memorización y el trabajo, todo ese trabajo previo que hace que después, bueno, uno una vez que pasa por ese proceso, después empieza a jugar otras cuestiones en escena y a trabajar más con la actuación, el personaje, ¿no? Como las acciones. Entonces es un proceso que es largo, que es intenso. Venimos con un ritmo de laburo bastante interesante porque venimos haciendo ensayos 2 veces por semana, lo cual está buenísimo. Poder encontrarnos ya 6 personas 2 veces por semana, que es bastante complejo. Sí. lo podemos... hay mucho compromiso de parte de todo el grupo. Claro, se iba a preguntar porque... bueno, vos sos profe, tu formación viene. El resto, por ejemplo, no viven de esto, del teatro, sino es... un desarrollo para ustedes, un desafío, las ganas. Sí, algunos sí y otros no, somos simples maestras. Hay distintos. Es re simple ser maestro, claro, sí, es re simple. Si las cosas están re tranquilas hoy en día. Es re interesante, claro. en el grupo lo que se da es que hay distintas formaciones y distintos recorridos por el teatro. Personas que tienen más experiencia, personas que tienen menos experiencia desde el recorrido teatral. Y eso también es re interesante del grupo, porque es rico en propuestas, es muy rico en propuestas. Hassan, nuestro querido nuevo oyente, ya es querido, porque después de la docena de empanadas que nos prometió... Como lo queremos, ¿no? Claro. Dice que va a ir el 19 a verlos porque él hace comida árabe y va a estar el 17 en el Come Chingones, sí, haciendo comida. Sí. Y está buenísimo porque la gente puede ir a ver la función y después, es más, nosotros vamos a ir como grupo, nos vamos a ir a comer al Come Chingones. Ah, mira, sí. Van a ir a comer. O sea que vayan a ver la obra a las 21 y después se van a comer chingones y cenamos todos, brindamos. Ya está todo así seguido. Bueno, el postre. ¿Estás preguntando? Lo dejo a tu criterio. Che, bueno. Es una propuesta distinta y muy buena. La verdad que yo no sé si voy a hacer radio ese día. No, es buena, es buena. Y por ejemplo, a mí me da curiosidad, ¿viste el trasfondo? A mí me gusta, ¿viste? Esa cosa de real. ¿El artista es jodido? Hay un silencio. Hay un silencio, sí. Te lo contestó todo eso. ¿Qué sé yo? Todos tenemos nuestras cosas. No, discúlpame, acá estos 4 seres son, pero no saben lo que son. No, vos sabés que a nivel grupal nos conocemos de distintos momentos, y se armó un grupo muy, muy lindo, muy como con muchas ganas de hacer, como que bueno, está ahí, se acaba de armar. Hicimos una primera experiencia algunos con sí. lo que hicimos para el 24 de marzo, la intervención con el libro de Memorias del Valle, y de ahí también como que bueno, con algunos nos conocimos ahí, como con Cucu, que nos conocíamos así de vista, pero ahí como compartimos, bueno, hicimos también la maratón de monólogos en verano, bueno. Como que venimos ahí como conociéndonos, gente que estamos La acá. Directora es jodida. Yo soy jodida. Y siempre, ¿viste? Tienen sí. fama los directores sí. de ser jodidos. Estoy terrible, jodidísima. Re bien me estoy portando. Podría ser más jodida. Che, una pregunta para la jodida, entonces. Ahora se va a ver en la llamada, entonces, el 17 y el 19 sí. a la noche. ¿Y después va a seguir en otro lado? No. Sí, la idea es poder estrenar ahora, porque ya hay un momento del proceso de trabajo donde ya necesitas que al público, que es el que te ayuda también a seguir creciendo y retrabajando la obra. Una obra no se termina cuando estrenas. Ahí empieza. El proceso. Empieza. Entonces, bueno, el encuentro con el público, que es el fin último del teatro, es necesario en este momento, y la propuesta es, bueno, seguir haciendo funciones, no como una temporada en una ciudad donde tenés afluencia de público continua. Acá sabemos que estamos en un lugar, digamos, donde bueno, hay poca plaza. Entonces, claro. Haremos estas dos presentaciones, y la idea es como ir programando algunas funciones más en otros lugares alternativos también, que ya tenemos varias propuestas como de ir a presentarla en distintos lugares. De acá a diciembre haremos presentaciones así como... tratando de ser lo que sea lo más seguido posible, ¿no? Claro. Que eso está bueno. Y después, bueno, temporada, porque también eso, ¿no? Como que haya una producción a nivel local en temporada donde podamos también aprovechar. Claro, es bueno, entonces tienen como, se han plantado desde el lugar de una proyección que no sea algo como nos juntemos para hacer esto y acá termina todo, ¿no? Proyección sí, de hacer... Sí. La idea es que estamos armando un grupo de claro. teatro, la Caterva, no sé si saben lo que significa. No, puedes explicarlo. Búsquenlo en el diccionario. Oh, es jodida, en serio. ¿Eh? Es jodida, ya lo dije. ¿Por qué crees que yo no hay que larra? ¿Vos dejaste Chicas, la que larra busquen por en eso? El diccionario. Sí. Contale al chico que no sabe lo que es la Caterva. Búscalo, googlealo. Bueno, vamos a un corte, entonces. Lo dejo picando. No, bueno. Acá dice Mauro que el primero que responde que es la Caterva se gana qué. Media empate. Una entrada para la gorra. Una entrada. O sea, entra y no pone nada. No hace falta que ponga nada en la gorra. Claro. A la salida puede poner. Claro. ¿Y algún fragmento? ¿Qué no? ¿Les da para hacer un fragmentito como para que la gente ahí quede picando ahí? Es que no va a ir si hacemos un frango. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta y no van a querer ir. No sé. Jodido. Bueno, ponemos un tema y ahora te... Dale. Bueno. Vamos un con día. El tema. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Ya no entiendo más. Es una salvación que ideas solamente para tus amigos y se va a caminar. Bueno, mi comisión. Que será de mi mañana sin un sueño que se aterriza a caminar. Bueno, mi comisión, que haces ahí? ¿Qué haces ahí, Nancy? ¡Nancy! ¡A vos te estoy hablando! ¡No seas ridícula! ¡Haceme el favor! ¡Cásate, Matilde! Mira que voy a llamar a los médicos, ¿eh? ¡Andate, Matilde! Mira que van a venir las enfermeras. Y te van a llevar las rastras, ¿eh? ¡Ah, no me van a ver! ¿Sabes qué es lo que estuve escuchando por ahí? ¡Cállate, Matilde! Estuve escuchando que te van a hacer electrochoc. Ahora me da miedo, no quiero ir. ¿No quieres ir? Me da miedo. ¿Te da miedo? Sí, porque se van a dar cuenta el nivel de locura que tiene uno y vamos directo al electrochoc. Bueno, entonces las chicas van a estar el 17, viernes 17 y domingo 19 en la llamada escénica. ¿Auspicia la Clemi? Por el electroshock. Perdón, venimos de ensayar. Es más, el resto del elenco está ensayando en este momento. Bien, se hizo la chupina. Hicimos la chupina, ensayamos nosotras. Ensayamos nosotras y después dejamos al grupo ahí. ¿Recordamos la hora y el lugar? La llamada escénica, 21 horas, el 17 y el 19 de agosto. Bien. Bien, ahí es el estreno. Es el estreno. Bien. El estreno mundial. Bien. Después por el resto del mundo. Después le pasaremos la grilla de días y hecho, lugares. De hecho, el director en este momento está en Barcelona. Gestionando unos contratos. Está bien. Bien. O sea que si no la ven ahora, la llamada, van a tener que viajar a Barcelona. Sí, yo en septiembre voy a andar por Dubái y después por Japón. Van a estar, ¿no? En Japón creo que estamos en... Ay, no, pero en octubre. En octubre. Ah, en octubre. Bueno, me puedo quedar unos días. Fíjate, si estiras. Ay, si te lo pide Diego. Sí. Las chicas, digamos, con... Sí, bueno, estoy enferma. Cuando la luz está prendida ahí, dice que estamos ahí. Soy una pobre enferma, ¿no te das cuenta? Ay, me contagié de las chicas. Oh, pobre de mí, ¿cuál enferma estoy hoy? Maldita lisiada. Escuincla babosa. Escuincla mocosa. Es muy bueno poniendo nombre. Bueno, sí. Nos vamos despidiendo de las chicas, ya tenemos otro llamado. Sí. Que lo corrimos un poquito ahí. Así que bueno, chicas, mucha mer para el próximo viernes y domingo. Seguramente el domingo vamos a estar haciéndonos un llegue. Así que bueno, que viva el teatro, ¿no? Así es, que viva el teatro. Y bueno, tienen las puertas y los micrófonos de la radio abiertos para cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a Un Día y a la Tincua y apoyando el arte local. Nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos con la luz del sol. Seguimos en Un Día programa radial porque pasan cosas también en el resto del país. Y para eso lo tenemos a Mariano, que nos hemos contactado con él, que él vive en Mendoza. Él está en la Asamblea por el Agua de Mendoza y allí está ocurriendo algo, o va a empezar a ocurrir algo, que es el fracking. Van a explotar ahí y van a sacar gas y bueno, hay un montón de problemas ambientales que suceden con esto. Para eso nos va a explicar mejor él. ¿Nos escuchás bien, Mariano? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto conectarnos con ustedes. Bien, bueno, contanos entonces un poco de esto que llegaron las noticias, ¿no? Pero nos interesaría saberlo en primera persona de ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo allá en Mendoza? Bueno, mira, nosotros desde el año pasado que se activaron 5 pozos de fracking de manera totalmente irregular, porque el gobierno tenía que poner un sistema de control, que es controlar las napas, y resulta que no lo hizo. Entonces era imposible después controlar cómo iba a estar el agua de las napas. Entonces, bueno, así empezó el fracking en la provincia. Y bueno, ahora nos enteramos que en el momento más tenso, que fue el martes, porque estaba todo el país enfocado en lo que pasaba en el Sí. Pero resulta que aprueban, muy a escondidas, porque ni siquiera lo publicaban en el boletín oficial, 15 pozos más de extracción de petróleo no convencional o fracking. Entonces, bueno, nosotros ahora hicimos una concentración en la Plaza Independencia, y después hicimos una marcha por el centro de la provincia. Entonces, nos juntamos a asambleas de distintos lugares, asambleas del este de la provincia, del norte, vinieron algunas del sur, pero estamos agrupados en todos los departamentos de la provincia tienen asambleas y estamos conectados y bueno, luchando en contra del fracking, ¿no? Para proteger el agua de la provincia. ¿Qué tal, Mariano? Gonzalo te habla, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto. Un gusto. ¿Se ve una propaganda oficial que básicamente dice que el fracking es trabajo? ¿Es así? ¿Se vive así ahí? Mirá, el trabajo es muy poco y es calificado, así que no cualquiera puede ir a trabajar. En general vienen empresas como Halliburton, por ejemplo, son empresas yanquis que hacen todo el trabajo de el pozo y la extracción. Entonces es muy poca la mano de obra que generan acá. Y lo que generan es que después la contaminación sea tan grande, como por ejemplo está pasando en Allen, en Río Negro, que exportaban peras orgánicas, era la capital nacional de la pera, y resulta que ahora ya no pueden exportar más. Los productores han tenido que vender sus tierras porque la contaminación ha subido desde abajo y ha contaminado la tierra y las plantas ya no producen. Entonces es tremendo lo que pasa en Río Negro. Entonces bueno, vemos que puede algunas personas le dará trabajo el fracking, pero en general lo que genera es más pobreza y una contaminación que es imposible después de limpiar y de erradicar, ¿no? Eso bien. Te queda de por vida. Claro, igual yo me refería a la publicidad de parte del gobierno, si el gobierno hace una publicidad como que el fracking da trabajo. No. No hacen nada, simplemente sale algún aviso de que bueno, se inició un pozo, pero no, saben que el tema es como delicado, entonces se manejan con cuidado, digamos, bastante irregularmente y en la sombra. Claro. Bien, Mariano, Verónica te habla. ¿Cómo, perdón? Bien, Mariano, ¿cómo es en general la gente? ¿Está enterada de todo esto que está pasando, el común de la gente, o solamente son los grupos activistas? Y cuesta un montón, porque los grandes medios tienen pautas publicitarias del gobierno. Ustedes como medios saben que es difícil, y por eso, bueno, les agradezco un montón que se comuniquen con nosotros, porque son solo las radios comunitarias o los medios de prensa alternativos los que van difundiendo esta problemática. El resto no, entonces es muy difícil llegar a la gran población de Mendoza. Son muy pocas las personas que se van enterando. Pero bueno, hemos hecho muchas acciones. En este año venimos trabajando hace mucho, pero en especial y con más énfasis en el fracking, este último año hemos hecho muchas marchas, muchas charlas, hemos hecho muchas acciones, recitales, hemos salido a panfletear en muchas oportunidades en zonas céntricas y zonas del ingreso de la ciudad, así que bueno, estamos haciendo el trabajo de difundir, ¿no? Mariano, en Mendoza, por ejemplo, les cuento que hace 8 años que estamos en crisis hídrica. Uh-huh. Este año, por ejemplo, nevó lo que tenía que, el 30% de lo que tenía que caer, como más o menos lo habitual. O sea que ya este verano seguimos con la crisis hídrica. Y un pozo de fracking utiliza más de 30 millones de litros de agua. Entonces imagínense que es una actividad totalmente contradictoria y tremenda para la provincia. Claro. Mariano, ¿qué próximas actividades tienen o cómo es lo que están haciendo en este momento o lo pensado para el futuro? Desde ustedes están en una asamblea por el agua, ¿no? Sí, nuestra asamblea se generó en el 2006. Uh-huh. En contra de la mega minería y pudimos, gracias a las manifestaciones, pudimos en el 2007 sacar una ley que prohíbe la mega minería acá en la provincia. Y seguimos trabajando con todas las asambleas que hay en la provincia para defender el agua. Bien, ¿y tienen Las acciones que tenemos pensadas ahora son un recital con bandas, que hay muy buenas bandas acá en Mendoza, y bueno, son es muy linda la jornada que hemos hecho, porque bueno, se vive la manifestación de otra manera, ¿no? Con alegría, y eso es re importante, porque frente a todo lo que estamos pasando, la verdad que hace falta disfrutar un poco también. Y sí, ¿y tienen ustedes contacto con asambleas, por ejemplo, de Chilecito, lo que pasó en Famatina? Bueno, en Hassel fue terrible, ¿no? No pudieron detener nada y hoy día se están viendo las consecuencias. Sí, por supuesto. Nosotros como asambleas estamos unidos a nivel nacional en un espacio que se llama UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y ahí sí nos encontramos periódicamente con asambleas de todo el país. Así que sí, los conocemos, conocemos y hemos estado también en reuniones que se han organizado ahí en Chilecito, hemos ido al Famatina, sí, los conocemos, estamos en contacto con todos. Bien, Mariano. Bueno, la verdad que esperamos que sea suficiente, que se muevan, de que se haga ecos de otras provincias, cosa de que no pase esto, que es terrible. Sí, es tremendo, pero bueno, de a poco se va generando conciencia. Y por ejemplo, una de las cosas bonitas que nos ha pasado hoy, que desde nuestra asamblea se generó una cátedra de soberanía alimentaria. Entonces, a partir de ahí, de la Universidad Nacional de Cuyo, se empiezan a trabajar todo este tipo de problemáticas, y otras más, que es como los transgénicos, el glifosato, todo lo que estamos comiendo, todos los venenos que estamos comiendo. Entonces, es interesante cómo empezar a cambiar esa matriz del sistema capitalista, que es tan voraz con la madre naturaleza, ¿no? Y bueno, incluso con nosotros mismos, porque con el afán de hacer negocio no les importa el meterte cualquier cosa en los productos, y con publicidad te lo venden y vos te lo terminás comiendo. Entonces, bueno, ha estado muy linda, y la cátedra esta, imagínate que tuvieron que cerrar la inscripción, había más de 240 inscriptos. Así que bueno, son cositas lindas que van pasando y vamos generando conciencia de a poco. Así que, pero estamos en la lucha, estamos en la calle y seguimos con mucha fuerza para adelante para sacar el fracking de Mendoza. Bien, Mariano, sabes que la radio acá, estamos en Mina Clavero, en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba, y los micrófonos están abiertos cada vez que ustedes quieran difundir algo. Ese es nuestro aporte. Bueno, muchísimas gracias, los abrazo, y les agradezco con todo el alma el poder de, bueno, estar del otro lado, ¿no? Y hacerse eco de las luchas y de lo que la gente necesita, la gente y la tierra necesita. Así que ahora abrazamos a todo Córdoba ahí y a ustedes también. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Mariano, y bueno, nosotros también desde acá pudimos poner una ley provincial que prohíbe la mega minería en Córdoba, así que entendemos un poco de cómo viene, y bueno, toda la solidaridad que se pueda sumar es buenísima. Entonces cuenten con nosotros, cualquier información que tengan no duden en comunicarse con nosotros, a los teléfonos que nos estuvimos pasando, y bueno, un abrazo grande a toda la asamblea. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Estás escuchando Radio Tinku. Estás cautivo en la red y no puedes despertar. El mismo truco de ayer. Cielo y tierra. vives una fracción de eternidad. Hay un lugar especial, una morada espacial, donde se besan cielo y tierra. Allí quisiera que estés para poder otra vez verte brillar. Seguimos en un día, un programa radial con ideologías. Y bueno, nos damos estos gustos también de entrevistar a gente que pasó por la radio, así como entrevistamos a músicos y actores, artistas, también a gente que pasó por acá por la Tincu. Y estamos hablando. Pasó y dejó el legado y va a volver, capaz. Capaz, vamos a ver. Dice. Estamos hablando de Jero Vianelli, que pertenecía a Los Gatos. Un club de lectura que también tenía un programa de jazz, un programa de literatura, acá en la Radio Tincu. Y bueno, él ahora está haciendo radio en otra radio, no en la Tincu. Así que queremos que no vamos a pasar el chivo. Así que queremos que nos cuente un poco. ¿Estás ahí, Jero? ¿Hola? No, se Hola. Ofendió. Bueno, sí, por ahí le pasemos bueno, el chivo. Bueno, le vamos a pasar el a chivo, ver, a ver. No puede ser. Problemas técnicos, me parece. Muy, muy bueno. Sensible, ¿no? Hay gente sí. Sensible. Bueno, ¿viste que la gente que le gusta los gatos es sensible? ¿Sí? Sí, no lo sabía. Los gatos son medio sensibles, en realidad. No son como, los gatos son así como, ¿viste que siempre los ponen son como? Son presidentes algunos. Sí, bueno, sí, sí. Sí. No, porque pero, no hablaría bien de los gatos. ¿Viste no? Que dicen que los dueños se parecen a sus perros o sus perros se parecen a sus dueños? Ajá. Los gatos no es... Así. Ah. No corre para los gatos. No corre para los gatos. Ah, mira. Tienen como una personalidad como fuerte. Fuerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, no es lo mismo. Y depende de la raza. A ver. Ahora sí. Ahora sí, está Jero y a Nelly del otro lado del teléfono. ¿Nos escuchás bien ahora, Jero? Hola. Hola, Jero. ¿Me escuchas, che? Sí, se escucha. ¿Vos sí, me escuchás? Sí, escucho perfecto. Bueno. ¿Cómo anda todo por allá? Todo bien. Todo bien. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. A todos y a todas. Bien. Nos estamos acordando del programa que supiste tener de los gatos. Sí. Y nos preguntamos, ¿qué estará haciendo Jero con su programa Los Gatos? Y para hacer un resumen, la experiencia por allí, por la Radio Tinku, fue algo que marcó bastante el desarrollo del proyecto de Los Gatos, del club. Así que en el traslado a la ciudad cordobesa, casi automáticamente surgió la necesidad de buscar algún espacio radial para seguir construyendo. Fue medio complicado durante el año pasado porque fueron una serie de muchos cambios para mi vida personal, pero encontré un colectivo de compañeros y compañeras muy interesados también en hacer radio, así que hace unos días nomás empezamos a hacer radio en Radio Revés, mira. Que se escucha por la 88.7, la radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una radio comunitaria y construida desde los estudiantes y es una radio que le tienen mucho cariño, así que es una dinámica muy parecida a la experiencia que tuve también en Radio Tinku, porque el equipo de laburo es muy abierto y muy horizontal, así que estamos muy cómodos y siguiendo el programa que alguna vez nació por allá, por los pagos del Valle de Tras la Sierra. Bien, Jero, bueno, ¿y cómo le fue con el debut? Y el debut, como todos los debuts, es como salir a tocar un recital, más o menos, ¿viste? Yo hacía bastante que no operaba, así que hubo un par de desentendidos, pero salió súper bien. El programa gira en torno a una estructura bastante similar a lo que fue Los Gatos, porque seguimos vinculando la literatura y la música, sumándole también como factor troncal el concepto de la política en términos casi científicos, socialmente hablando, porque es lo que estudiamos y es la necesidad de compartir textos teóricos y intereses y subjetividades personales que se van apareciendo a la medida que nosotros ahondamos la carrera y este estudio de la ciencia política, así que, nada, el programa fue muy intenso porque fueron personas muy inteligentes y muy bellas que nos compartieron de cosas sumamente interesantes. Tuvimos una columna de nacionalismo, el tema de nacionalismo más históricamente hablando, así que hubo como unas idas y vueltas históricamente hablando también, que estuvieron muy copadas. Después arrancaron a hacer una vinculación entre medicina y política, unos compañeros de la Facultad de Medicina también, que lo vincularon con conceptos marxistas, así que eso fue algo extravagante, exótico y muy copado también de elaborar, y terminamos haciendo un cierre en un contexto sociocultural donde nace Pink Floyd para entender un poco la política de la liberación que atravesó el carácter de esta banda, ¿no? Así que fue una locura, además, y el espacio muy, muy lindo. Ya como lo contaste, es una locura, así que contanos cuántos son los locos que componen este programa. Y el programa, como proyecto, como equipo, los titulares, por así decirlo, los que ideamos el proyecto, nos acercamos a la radio, escribimos el proyecto formal y grabamos el piloto, somos tres y medio, cuatro, pero los que estábamos adentro de la radio éramos 6, 7, y hay más de 10 personas que están conformando el colectivo, así que la idea es que sea bastante dinámico y rotativo y que las caras y las voces vayan sumando también cosas nuevas y conocimientos nuevos, y la idea es eso, ¿no? Generar un ciclo donde se vayan escuchando permanentemente sujetos nuevos que quieran participar e interactuar con nosotros. ¿Qué tal, Jero? Gonzalo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y hablaste de ciencias políticas y de jazz. ¿Y cómo se ve la actualidad de la Argentina? Wow, qué preguntón, che. ¿En qué contexto, digamos, en el contexto del siglo XX con la gran inmigración? Más o menos, ¿cómo se trae el género del jazz a la Argentina? Claro. Más o menos, como para ubicarlo, más o menos, ¿o no? Claro, claro, a ver. Y se podría decir, mira, yo de eso mucho no entiendo. Yo estuve haciendo un poco de análisis de jazz local, cordobés, desarrollándolo con conceptos de la teoría política, pero pero en términos históricos, la verdad es que tengo mucha agua, o sea, no es algo que haya estudiado detenidamente, pero yo creo que se relaciona en concreto con el proceso del lunfardo argentino, porque en esa inmigración del siglo XX, cuando entran grandes olas de europeos y un montón de personas que venían a poblar esta nación, porque la constitución nuestra en algún punto lo había buscado así, lo había generado así, se empieza a dar un mestizaje, que el concepto más contemporáneo dentro de la ciencia política es Chicxi, que se refiere a eso, a la evolución de la raza a través del mestizaje, y se puede traspolar también al género del jazz, desde un punto de vista sociopolítico, digamos, en términos del contexto. La gente buscaba en el jazz un proceso de descanso, porque las fábricas, porque el trabajo, toda la explotación llevaba a un enajenamiento. Entonces el jazz se vivía de un momento, digamos, de distensión casi espiritual, si se quiere. Por eso también atrae un misticismo y fue una minoría en comparación con el tango, que es mucho más argentino, pero que refiere a una mayoría popular, si se quiere. Claro. Bien, Jero, y de tu actividad como que tenías acá en el Valle, que era bastante activo, ahora estar allá en Córdoba Capital, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Te referís a esta semana únicamente? Y bueno, vamos a resumir a esta semana. Y la verdad que es un proceso muy movilizador y que nos deja muchas cosas para repensar a nosotros como ciudadanos. A nivel provincial hemos visto las resoluciones y las representaciones que tenemos en este sistema democrático y representativo, así que habrá que reflexionar en torno a eso. Y a nivel nacional, bueno, el país está prendido fuego y yo creo que la mejor respuesta que podemos dar, o el mejor análisis que se puede hacer, es que ese fuego no se apague. Acá fue una locura la cantidad de personas que hemos visto en las calles. A nosotros nos tocó hacer el programa justo ayer, a las 3 de la tarde, salir al aire con un programa que no es estrictamente coyuntural en términos a la política pública que atraviesa el país. Fue complicado, digamos, tratar de trascender de toda esta revolución que estamos viviendo para por ahí aterrizar en lugares más lejanos en la historia o en el país, si se quiere, porque giramos desde nacionalismos europeos hasta Pink Floyd como una banda tópica. Pero fue imposible salirnos del paradigma político contemporáneo también, porque incluso dentro del programa, cuando estábamos al aire, terminamos hablando y reflexionando acerca de las intervenciones que habíamos escuchado la noche anterior y cómo nos había impactado también la movilización. Pero bueno, creo que estamos todos más o menos todavía tratando de salir. Claro. Giro, me quedo con el lunfardo que me dijiste. Porque me quedó pendiente y el otro día hace muy poco me entero que más o menos creo que en el año 45 fue prohibido. Y a consecuencia de eso, ¿cómo a través de una prohibición va creciendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Bien. Bueno. No, la interrumpo a Vero. Se me interrumpe. Jero, che, vos... ¿Qué días está saliendo al aire? Y el programa está saliendo los jueves a las 3 de la tarde por internet desde la página de Radio Revés. Sí. Y también por una frecuencia, pero es bastante chica, o sea, agarra Ciudad Universitaria nomás, pero se escucha casi todo por internet. Tenemos intenciones de estar subiéndolo también a algún espacio para que se pueda escuchar en algún otro momento. Sabemos que es un horario complicado, un horario de trabajo y también de cursada y de estudio, pero es el espacio que conseguimos y también está bueno hacer un programa de día. La verdad es que yo me venía acostumbrando a hacer programas nocturnos, y por ahí cuando lo escuchamos a nuestro programa ayer, que estábamos viendo cómo había salido y haciendo un balance un poco de eso, decíamos, esto parece más un programa de noche, por la música y los contenidos, por ahí, por donde nos vamos metiendo a la hora de desplayar la información, pero es a las 3 de la tarde y lo vamos a estar subiendo también. Justamente ahora, el domingo, en una sala de ensayo y grabación que está en Alberdi, acá en Córdoba Capital, vamos a estar gran parte del equipo de Tabula Rasa haciendo... muy lindas y nosotros vamos a estar interviniendo también, haciendo un poco de catarsis y charlando con los músicos que van a estar ahí visitando el lugar. Bien. Bueno, Jero, desde ya sabes que la Tinku tiene siempre los micrófonos abiertos y esperamos que, así como acá tuviste Los Gatos, Tabula Rasa allá en Córdoba sea un éxito y que ese fuego que está encendido, porque el país está ardido, como decís vos, siga encendido y sean los estudiantes de las universidades públicas, sean las mujeres y toda la juventud y el pueblo trabajador quien se encargue, ¿no?, de mantener esta llama prendida y seguir exigiendo nuestros derechos. Así que desde acá lo mejor en la Facu y en el programa de radio. De una. Yo, una de las cosas que tenía ganas de comentarles también es que ahora encontrándome con la Facultad de Comunicación, porque yo no curso ahí, yo curso en una extensión áulica de la Universidad Nacional de Villa María, pero encontrándome con la UNC, hay un no inicio en este segundo cuatrimestre, por ende los compañeros y las compañeras que están cursando en esas facultades están sin clase. Nos toca hacer radio en una facultad casi desértica, porque hay paros. Así que es también válido aclararlo para tenerlo dentro del panorama político en términos casi protagónicos. Yo recuerdo hacer radio ahí en la Tinku, siendo todavía un estudiante secundario, y nada más decirle quizá a los chicos que están estudiando allá que las posibilidades que tenemos acá de estudiar públicamente también se tienen que defender y tenemos que aprovecharlas, porque por el análisis que podemos llegar a hacer en términos de corto o largo plazo, que está complicando el sistema de la educación pública, y medio que tenemos que salir a agarrarlo para que nos lleven eso también. Tal cual. Sí, el ajuste nacional y provincial es terrible y afecta directamente, ¿no?, a nuestros jubilados y a la salud y a la educación pública. Así que bueno, un abrazo también para los compañeros que están ahí en la Universidad de Comunicación, que en estos momentos sé que la están pasando mal. De una, yo se los traslado al equipo. El equipo de Radio Redes también tiene vínculos con el Valle, conocen un poco la radio, yo les estuve comentando. Así que siempre es bueno entre radios estar en contacto y forjar vínculos. Así que no tengo problema yo voy bastante seguido para allá, por más de que me dedico a estar en mi casa con mi familia, no suelo dar muchas vueltas, pero en la medida que tengan actividades o cosas así, yo puedo llevar data de lo que es la radio de acá y forjar también un lazo más o menos entre Radio Revés y Radio Tinku, que son dos grandes radios, al menos para mí. Bien, bueno, Jero, así será entonces, cosa de que nos pongamos en campaña, porque hoy más que nunca necesitamos estar todos abrazándonos, bien unidos. Así que bueno, mucha suerte en estos tiempos que hay, pero bueno, sí, la única forma de que las cosas cambien es luchando. Así que te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Perfecto, bueno. Abrazo a todos y a todas por allá. Abrazo grande, Jero. Nos estamos hablando. Alguien que me pudiera amar. Hoy desperté todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la Tinku. Un día con Radio Tinku 107.9. Palabras más o menos ayer me decían. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo. Palabras más o palabras menos, seguimos acá en un día, en un programa radial con ideologías. Estamos haciendo el sorteo acá. Estamos preparando. Sí, estamos preparando el sorteo. Ya se cerró, ¿no? No se puede. No, todavía ¿sí? Podemos hablar primero con Mario y después hacer el sorteo. Qué cómoda que estás vos acá. Así, muy cómodo, ¿no? Escucha, se viene el estallido. Se viene el estallido. Y vos haciendo papelitos. Y yo haciendo como manualidades, ¿viste? Cartapesta en vivo por la Radio Tinku. Tenemos nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Mario Sadras de Radio Gráfica, como todas las semanas acá con nosotros en Radio Tinku. ¿Nos escuchás, Mario? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Mario. Estamos sorteando una remera de Guanají, una remera con el logo de la Radio Tinku, con el logo nuevo de los 10 años de la radio comunitaria. ¿Y cómo participo? Bueno, escribís a la página de un día y ponés tus tres últimos números de DNI. Menos mal que no son los primeros porque ellos delatan. No, y con eso después nosotros nos sacamos un crédito. Claro. Te afiliamos al PRO. Te afiliamos al PRO con eso. No jodas. Claro. Así que estamos haciendo. Yo quiero una remera de la Tinku, ¿eh? Bueno, te vamos a anotar. Yo sigo haciendo mis manualidades, que acá los chicos se me ríen, pero. La vas a tener que venir a buscar porque la verdad es que no tenemos para hacer envío a todo el país. Perfecto. Ahí ahí hay un motivo, mira. Claro, acá vas a tener un motivo. Como si hubiera pocos. Mira, Mario Sadra está participando. Si llega a ganar, lo ponemos junto al chivito en el freezer. Pero, ahí está. Y me mancho la remera recién estrenada con la gracia del chivito. Ya que el dólar. Que suele pasar. Ya que al dólar no lo podemos congelar, te congelamos el chivito y la remera. Ahí está. Me decía Adrián que está muy linda la noche y acá está bastante nublado, fresquito, pero no es un frío que no se soporte. Está bastante atenuado. Se ve que estamos en agosto, nos falta mucho ya para que ingresemos en la primavera, así que. Como verán, a mí me gusta el verano y me gusta el calorcito, nada de este frío, porque encima para andar por las calles y andar marchando, esta semana fue de muchísimo movimiento, de muchísimas marchas, estuvimos conversando con vos, Vero, también, sí. A raíz de la marcha por el día de la votación en el Senado, por el aborto legal, seguro y gratuito, bueno, que los resultados fueron los que ya todos conocen. Pero bueno, después de la comunicación, estuve cuando ya se dio a conocer el veredicto final, y bueno, te digo que eso fue una película aparte porque se desataron unas escenas bastante violentas por parte de la policía de la ciudad, por parte de la sección de infantería, fuimos agredidos los reporteros, a mí mismo me arrojaron gas pimienta en la cara, golpes, empujones, en el momento de la detención de casi 8 manifestantes. Mario, eso sucedió alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. Lo que pude ver fue Crónica, que transmitía eso en vivo. Estábamos al lado, exacto. Bien. Yo estaba transmitiendo en vivo para Radiográfica, porque no teníamos programación al aire en ese momento, y cuando sucede eso transmito por el Facebook de la radio. Claro. Estábamos o sea que lo pueden ver en el Facebook de Radiográfica, pueden ubicar las imágenes. Por momentos son tanto desprolijas porque bueno, estaban entre empujones y golpes en un cuerpo a cuerpo con la policía, que no tuvo ningún cuidado, no con la prensa, como acostumbra con nadie. Nosotros tratando de cumplir nuestro trabajo, fuimos empujados con los escudos, a mí me apretaron contra un cartel, me tiraron gas pimienta en la cara, a otros cronistas les pasaron cosas similares, rodadas en el piso y cosas por el estilo, pero bueno, finalmente, por suerte, la cosa no pasó a mayores, si es que eso no es mayor ya, ¿no es cierto? Si es claro. Semejante brutalidad policial que no justificaba en lo más mínimo, era claro que iba a haber bronca y que iba a haber. Pero también pudimos detectar ahí provocadores profesionales de la policía, infiltrados dentro de los manifestantes, que fueron un poco los que desataron. Si vos tirás una chispa en esa circunstancia, claro. Claramente, después del segundo botellazo, claramente va a haber 4 o 5 que se van a prender. Y eso la policía lo sabe y sabe bien cómo montarlo. No es difícil generar un incendio sobre la nafta. La nafta era la bronca y la indignación de gente que había estado más de 12, 15 horas bajo la lluvia. Fue un día, una jornada muy fría, pero previo a eso, 2 días antes, estuvo la marcha de las 3 organizaciones sociales nacionales más importantes de la Argentina, organizaciones sociales y de la economía social, la CETEP, que es la central de los trabajadores de la economía popular. Esto fue el 7 de agosto, el día de San Cayetano, que tradicionalmente, desde hace muchas décadas, ya es una marcha que parte de el barrio de Liniers, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, en donde está el santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo, el del trigo, y partió de ahí una numerosísima columna que la avenida Rivadavia atraviesa de oeste a este toda la ciudad de Buenos Aires. Es la más larga de Latinoamérica, supongo que muchos, si no la transitaron, por lo menos la conocen. Y te digo que fue impresionante porque en distintos puntos de la ciudad se iban sumando más columnas de estas, que son, no lo dije, la Corriente Clasista y Combativa, la CCC, Barrios de Pie, que es otra organización social, sí, con proyección más local, pero también en alcance nacional, y la CETEP, que juntos hace ya varios meses convergieron en una especie de gremio, digamos, por llamarlo de alguna manera, en donde tienen unidad en la acción. Y juntos son numerosísimos, son muchísimos, pero además estuvieron acompañados por dirigentes gremiales, no, no con la movilización del aparato, pero sí de los navales. Estuvo Schmidt, uno de los triunviros de la CGT, fue el único distinto a los tres dirigentes de estos movimientos sociales que habló, además porque ahí estaba Baradel, Solá, Felipe Solá, pero afuera, no estaba en el palco Felipe Solá, con él pudimos charlar. Yo no sé si no les mandé audios ese día de una breve conversación que tuve con este hombre que se está jugando seriamente a ser candidato por el peronismo. Bueno, estaba allí, estaba mezclado entre los invitados, que separados por unas vallas, porque la cantidad de gente era muchísima, estaban allí. También, creo que no me estoy olvidando de nadie, pero sí hubo muchísimos dirigentes gremiales, y lo llamativo, lo destacable es esto, ¿no? Que un triunviro de la CGT, uno de los que está decidido, como se van sumando de a poco, ya sea por la Corriente Federal de los Trabajadores, la CFT, ya sea por los camioneros que rompieron lanzas definitivamente con el gobierno, hay otros sectores fuertes también, sabemos, y también lo estuvimos cubriendo en la campe en el puerto por el cierre de una de las terminales. Ahí pasan cosas muy complejas, que son muy técnicas, tienen que ver con el dragado del río Paraná, que habilitaría a que la mercancía, que no se permite por ahora por un decreto, empiece a ingresar por el puerto de Montevideo, lo que significaría que Buenos Aires en poco tiempo de prosperar ese proyecto deje de ser una ciudad portuaria. Negocios inmobiliarios, dado que el puerto está a continuidad de Puerto Madero, que es una zona que inmobiliariamente se cotiza muchísimo, y bueno, justamente el cierre de estas terminales haría que esta que cambie para siempre la fisonomía económica de nuestro país, ¿no? Y sobre todo de Buenos Aires. Claro. Esto también sucedió en esta semana, ese acampe de los portuarios sigue allí. Y ¿de qué me estoy olvidando? El ARA San Juan, novedades. Con el ARA San Juan. Con el ARA San Juan también hace un ratito recibí, no mucho, una hora, recibí una comunicación telefónica que ya estaría asignada la empresa Ocean, no recuerdo, lo tengo anotado en el teléfono, ahora voy a ver si se los puedo leer igual, pero lo importante es que sí, que ya está terminada la licitación, hay una empresa que se va a ocupar de la búsqueda del ARA San Juan y que esto me lo comunicó la hermana de un subteniente de Fragata, y que bueno, solo está a la espera la firma de Marcos Peña y del ministro de Defensa Aguad. Esto es dentro de todo una buena noticia, por lo menos es una buena noticia en el sentido que ya estas mujeres, porque la mayoría son mujeres, van a poder levantar ese acampe oprobioso, que están en condiciones verdaderamente de precariedad absoluta, bajo un lluvia, frío extremo, hostigamiento de la policía. Bueno, esto parece que, porque el objetivo de los familiares era justamente esto, ¿no? Que se asignara una empresa para claro. la continuidad de la búsqueda, y esto, en principio, técnicamente estaría logrado. Falta solamente la firma que te decía recién, del jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, y de Oscar Aguad. Y de Oscar Aguad, el ministro de Defensa. La empresa Ocean Infinite. Infinity. Exacto, gracias, porque lo tenía por mensajito anotado en el teléfono. Si quieren, después les mando el audio antes de que bueno. lo pueden pasar, que es la voz emocionada de Lucía, la hermana del subteniente de tripulante del ARA San Juan. Así que bueno, Mario, no, más, sí. También el 8A estuvo las elecciones de la CTA autónoma y la votación en diputados también de las Fuerzas Armadas, el decreto de Macri. ¿Cómo fue eso? Mirá, justamente lo de la CTA autónoma, de sobre todo las mujeres, sí. estaban pidiendo que se modificara el día. No tengo conocimiento verdaderamente de los resultados de esa elección, porque estuvimos sumergidos prácticamente todo el tiempo. Y ayer estuve convaleciente justamente por eso que te decía del gas. Ayer no salimos a la calle, estaba con el ojo tapado porque el gas pimienta es muy fuerte y me dañó. Así que Esa, como diría el excelentísimo, te la debo, la del resultado, pero sí sabía que se había solicitado la prórroga de esas elecciones a otro día porque tienen que plantearse con mucho tiempo de anticipación, con la firma y la anuencia del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo no permitió la modificación de la fecha. Así que mientras se estaba dirimiendo esto de en el Senado, justamente se estaban produciendo estas elecciones de la CTA. Y tenemos el tercer día de huelga seca de Milagro. Y tenemos el tercer día, gracias, de la huelga seca de Milagro. También me envió un video Raúl Loro, compañero de Milagro, en el que Eve de Bonafini, así como pasó con Jones Wallace, le pide encarecidamente que levante esa huelga seca. Las condiciones físicas de salud de Milagro son tan muy deterioradas. Prácticamente 2 años de prisión no... se cobra en la salud del cuerpo, además del ánimo, y bueno, está decidida todo Milagro. Justamente hoy posteé invocando exigiendo a los distintos referentes del campo nacional y popular de generar una movilización en Jujuy o en Salta, o en donde esté secuestrada, lo suficientemente importante, y sin movernos del lugar hasta que liberen a Milagro, porque no podemos seguir esperando a la justicia. Conociendo a Milagro, te digo que Milagro se va a dejar morir en esas condiciones, y ahí creo que la responsabilidad la vamos a tener todas. Milagro misma dice que deberíamos agitar, y ya no solo en el campo jurídico, para poder liberar. Una parte, se le bocharon el 70% de los testigos en esta farsa de juicio. De hecho, uno de los testigos que la condenó en su momento a Milagro se desdijo en esta última audiencia que corrió esta semana, y el tipo quedó preso por falso testimonio. Así que claramente sí, la situación de Milagro, ya ahora estamos corriendo contra el tiempo, porque justamente Jones Wallace levantó su huelga seca también, porque no porque se lo pidió Eve, sino porque Eve logró comunicarse con el gobernador le prometió a Eve que iba a cambiar las condiciones de detención que no le permitían realizar sus ritos, y ahí recién después que se enteró Jones Wallace de eso levantó su huelga. Pero en el caso de Milagro es distinto, porque no está a la vista ningún pedido concreto más que por lo menos volver a su prisión domiciliaria, que es lo que los organismos jurídicos internacionales y a los que adhiere la Argentina lo exigen, lo demandan, lo reclaman, no lo solicitan. Sí. Así que creo que de todas sí, te agradezco. Y la más hiriente para nosotros como pueblo de todas. Claro, ¿no? El hostigamiento que está viviendo. El día de ayer se la ha visto a Milagros toda golpeada, con los brazos morotoneados. Es que la llevaron encadenada, la llevaron, no esposada, precintada, esos kilómetros que separan al lugar de detención a donde la llevaron. Claro, inclusive su abogada Gómez Alcorta nos habla de que cuando la llevaron al juicio la revisa un policía masculino, cosa que está totalmente prohibida, ¿no? Hay cosas que se están pasando de... Es que ya la misma detención de Milagro es un insulto a la República y a la democracia. No hay pruebas, no hay absolutamente nada. El dinero que recibió la organización de Milagro está traducido en obras. Chicos, recuerdo, yo creo que charlamos juntos, alguna vez hice una transmisión desde allá, de el recorrido que hice por parte de la obra de la Túpac, y verdaderamente es impresionante los miles, las decenas de miles de viviendas, de campos de deportes, de piletas, de escuelas secundarias, primarias. De esto se afanaron el tomógrafo, se afanaron lo último que hicieron, y que espiritualmente la dañó mucho a Milagro fue la expropiación de la sede central en San Salvador de Jujuy, y luego a los pocos días, y luego porque parece que fue así, se realiza una marcha o una acción en Jujuy y se van, nos vamos, y hay represalias. Y dentro de las represalias lo que hubo fue la expropiación de viviendas que había entregado Milagro poco antes del 15 de diciembre del 2015. Bien, Mario, la verdad que como siempre es re completo tu informe. Como podés ver, hoy día no te estamos hostigando tanto porque estamos así medio enfermos. Medio enfermitos. ¿Qué les pasa? Y acá, ahora hace 8 grados, pero hace unos días había vientos calientes, viento norte, ahora hay viento sur. Estos cambios de clima nos han afectado a varios y varias. Recuerdo los ojos congestionados en agosto tras muchos meses de seca y el polvo que se levanta y la gente con alguna alergia hasta las primeras lluvias, ¿no? Que falta todavía un par de meses. Sí. Falta. ¿No? Falta todavía y bueno, mucha sequía este invierno. La verdad que sí, dique tiene muy poca agua y bueno, se ve eso en todos lados, ¿no? El viento que huele a tierra para todos lados. Sí. Bien. Así te digo que encontraron los cuadernos de Macri. Nosotros tenemos los cuadernos de un día. Nosotros tenemos los cuadernos de un día. Claro. No, pero los cuadernos de Macri dicen que son Rivadavia porque no tienen ni éxito ni gloria. Ahí está el chiste, ahí está el chiste. Hasta que me lo pida. Bien, Mario. Bien, bueno, si estás conectado al Face, nosotros vamos a hacer, cortamos con vos y hacemos para que veas cuán transparentes somos. Vamos a transmitir el sorteo. Anoten mis tres últimos números y inscríbanme. Sí, ya te inscribí. ¿Pero y cómo sale mi número? Mario Sadras, ¿sabes cuántos Mario Sadras hay en el mundo? Yo era con los tres últimos números. Ya, no, pero hay que ser, acá hay que ser así, sí, hay que anotar si los tres últimos cómo números. ¿Cómo doblé todos? No, bueno. Bueno, ahí te busco. Ahí, ¿cuáles son, Mario? 393. Igual pasé con un par de gente, no mando eso, pero nosotros somos re buenitos. Igual tenés que saber que está anotado Pispi, que es el que gana siempre, no sé por qué. Y ya está acá esperando la remera porque sabe que va a ganar. Vino en persona, podés creer. Sí. Pero bueno, ahora sí. Si esperan, me había preguntado algo que yo iba a mirar en el TV. No, el nombre de la empresa marítima, no, porque sabía que les debía algo. Bueno, pero ya la de Ocean Infinity, ya la dijo el compañero. Bueno, Mario, muchas gracias por la columna de siempre, con tu información sobre lo que ocurre en Buenos Aires y algunas noticias nacionales también. Nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos el viernes que viene. Otra cosa que me olvidé, si tienes un minuto más. Sí. Porque se hizo la marcha de la soberanía de la Fundación FIPCA, que es una fundación que promueve o preside, mejor dicho, Julio César Urien, un teniente de fragata retirado, que fue. Algún día les voy a contar la historia. Busquen y googleen a Julio Urien y les recomiendo un documental que es Julio Urien, el marino del pueblo. Con él fui al Lago Escondido hace algo más de un año, a las tierras de Lewis, poco tiempo antes que mataran a Santiago Maldonado, y justamente desafiando lo que decía el presidente de la nación, que el camino que había cedido Lewis para ingresar al Lago Escondido era un paseo para la familia, y te digo que fuimos un grupo, entre otros, no es mi caso, pero había no menos de 10 o 15 montanistas a los cuales se les complicó muchísimo, a todos se nos complicó, pero se les complicó muchísimo el acceso. También tiene una fragata que se llama la San Martín, que fue Malvinas, naufragó, ahora se recuperó esa fragata, y ahora seguramente yo el viernes que viene, muy posiblemente, voy a estar en otra expedición que promueve FIPCA con Julio Uriel y muchos compañeros y compañeras de distintas organizaciones gremiales, y sindicales y políticas. Vamos a ir a la triple frontera, a un escrache a las bases militares en Misiones, norteamericanas. Entonces, así que probablemente el viernes que viene estemos hablando desde Posadas. Ah, mira qué bien. Bueno, sí, porque sabes que igual te vamos a llamar, estés donde estés. A este número, siempre a este número. Buenísimo, Mario. Muchas gracias, Mario. Abrazo grande y ahora se viene el concurso. Un abrazo grande. Que te voy a dar. por Radio Tinku 107.9. Bueno, estamos ya en la recta final de nuestro programa. Vero está saliendo, estamos transmitiendo en vivo desde un día programa radial en Facebook. Ahí está el Gonza, acá está Adrián, se ve Pispia allá atrás, que vino porque él cree que va a ganarse el premio. Nos vamos todos si ganamos. Acá estoy yo, Mauro. Y ahí, en esa bolsa... Acá están todos los gente que participó. Mucha gente, sí. ¿No? Mucha bueno, gente. Mira, te cuento algo. Estas transmisiones a veces se cortan. La bolsa... La bolsa de Guanají. Esta, mira, ¿ves? Guanají. Bueno, en la bolsa de Guanají están todos los números de la gente que participó de esto. Hay gente que sí y hay gente que no. La gente que sí participa está acá adentro. La que no, no, Mauro. Esperemos que no haya ninguna gente que no haya adentro. A ver. Bueno, vamos. ¿Quién lo saca? Ustedes dicen que Pispi va a sacar uno de él. Meto yo la mano, mirá. Bueno, dale, mete vos ahí la mano. Chachan, chachan, chachan. A ver, para. Esa no es música de sorteo, está, ¿no? Nunca supe de sorteo. Y el ganador es Maidanos Ana. María Cristina. 975. Bien. Bueno, felicitaciones a María Cristina. Tiene una remera que no queda con nosotros. Mostrá la remera. Ahí está la remera. Bien, ahí está la remera. Sí, te cuento que la transmisión ya se terminó, como te dije. Pero ya está, la grabación quedó grabada en un día programa radial en Facebook. Bien ahí. Así que quien quiera ver la repe del sorteo está ahí, puede chequear que está todo... Que acá estaban todos los papelitos. Más que claro, ahí están todos los papelitos. Ya no estamos filmando, no hace falta que los muestres así. No, bueno, pero que no le queden al que se lleve la remera. No tengo nada hoy. Bueno, María Cristina, te ganaste la remera de Radio Tinku. Pispi, lo lamentamos, esta vez no pudo ser. Igual, no quiero ser mala persona, pero ¿te hubiese entrado, Pispi? De pupera, dice. Sí, sí. Está llorando, Pispi. Pispi, la después, próxima. De acá a un año hacemos voto, no. Pispi. No, cheque. No se gana siempre en la vida. La semana que viene está el sorteo de la docena de empanadas árabes. Sí. Hechas por Hassam. Claro, que desde ya se pueden ir anotando. Bueno, Ya pueden anotarse por el Face un día programa radial o nos pueden mandar a nuestros teléfonos personales. Masa casera, carne vacuna y de cabrito. No, ¿todo eso? De cordero, todo eso, sí. ¿Bueno? Una docena la vamos a tener para nosotros acá. Bien ahí. Así que gracias, Hassan, por la buena onda y espero que te haya gustado el programa. Tenemos cositas para ir yéndonos ya. A ver. Vamos a escuchar un audio, Gonza. Sí, hubo una represión a los 40 años de abuelas. Uh-huh. 40. A ver, vamos a ponerlo. Estábamos en el festival, en el playón, atrás de la estación de Tigre, el festival por 40 años de abuelas. En ese momento estaba tocando una banda que tocó después de Bersuit Vergarabat. Empezamos a ver corridas, personas de civil, después atrás policías uniformados, prefectura y gendarmería, había de todo. Llegaron camionetas del COT que se veían a dos o tres cuadras. Entre las corridas vimos que agarraban a pibes del pelo y de las capuchas y se los llevaban, los policías de civil. Empezamos a seguir a uno de esos que se estaban llevando a un chico que lo habían agarrado del pelo, que estaba gritando. Lo empezamos a seguir, lo seguimos por dos cuadras y llegamos a la comisaría primera de Tigre. Apenas entraron a los detenidos, cerraron la reja, no nos dejaron entrar, no se identificaron los policías. Logramos hablar con uno de los detenidos, nos dijo que eran un montón, que eran ocho en un calabozo y muchos más en otro. Después de como de casi una hora, 50 minutos más o menos, yo conté cuatro detenidos. Había un policía de civil que iba y venía desde el playón hasta la comisaría con detenidos. Conté que ingresaron cuatro varones. Después ingresaron dos mujeres que no han salido todavía de la comisaría. A los 50 minutos más o menos soltaron a uno de los detenidos que nos dice que estaba desde las 3 de la tarde. Lo largaron, él dice que le robaron la gorra, plata que tenía en la billetera, que nunca le pidieron el documento, que los revisó un médico, me muestra las lesiones y dice que, bueno, que estuvo desde las 3 de la tarde, no le dieron ningún papel de detención, el pibe es de La Plata. Dice que todavía no largaron a los detenidos y que les estaban moliendo a palos a todos. Mientras estábamos en la puerta de la comisaría, no nos dejaban entrar, estaban todas las puertas cerradas, escuchábamos gritos de los detenidos desde afuera. Salió un policía, nos empujó hasta la esquina, nos dijo que no podíamos estar ahí, que si queríamos saber algo nos acercáramos mañana a primera hora a la fiscalía de la misma zona. Cuando estábamos en la esquina, frenó un auto Falcon verde, bajaron 4 policías. El que manejaba volvió a subir al auto y se quedó sentado ahí con las luces apagadas. Nosotros estábamos en un banco en la vereda de enfrente y estábamos acomodando al pibe con el que habían largado todo golpeado, y el policía se quedó en el Falcon verde mirándonos. Bueno, ahí acabamos de escuchar entonces un informe de lo que sucedió, la represión a los 40 años de las madres de Plaza de Mayo. Nos vamos yendo ya, ¿no? Se nos hace... Sí, yo diría. Sí. Recordamos entonces, el lunes está la concentración en la Plaza de Brochero, por Zoe y por todos... Mañana domingo. No, mañana domingo, perdón. Mañana sábado. Uy. Estamos mal. Para la información así, ¿no? Sí. Mañana sábado está la concentración por Zoe. Sí, hay que llevar una velita. Sí, en la Plaza de Brochero. 19 horas, así es. Nuestras repes son los lunes de 15 a 17 en Radio El Grito, 95.5 de Los Hornillos. Y los martes, vamos a ver ahora en qué horarios. Sigue siendo la misma, a las 10. No. A la una. Sale nuestra repe de Un Día Programa Radial acá por la 107.9. Tengo una invitación para hacer, va a haber una charla de debate de cómo enfrentamos la privatización de PEC, la reforma laboral y el ajuste de Macri y el Fondo Monetario y los gobernadores. Va a estar el Pollo Sobrero, Liliana Olivero y Ezequiel Perezini este martes 14 de agosto, 19 horas en El Chaco 147 en Córdoba Capital. Invita a Izquierda Socialista. Bueno, nos vamos yendo... Acá también, sí. Perdón, una invitación que mandaba Bordenave, que el sábado 18 del 8, o sea, no este que viene, a las 10:30 nos reunimos con los diputados nacionales Pablo Carro y Gabriel Esteves, y bien, los legisladores provinciales Carmen Nebrea y Beatriz Fresnada. La cita es en la Casa de los Titiriteros, están todos invitados. Bien, está también lo de Paula, que recién la tuvimos acá, eso es el 17 y 19... De agosto, 21 horas en La Llamada Escénica. Muy buena, para que la vayan a ver el estreno. Bueno, gente, nos vamos. Yo por mi parte seguimos apoyando a los pueblos originarios y a los ambientalistas que están luchando contra el fracking, la mega minería y toda aquella contaminación imperialista que nos quieren imponer en este territorio. Y seguimos luchando con las compañeras por el aborto legal, seguro y gratuito. Será el año que viene, a lo mejor, que se pueda presentar de nuevo el debate, pero a no bajar los brazos y a seguir con los pañuelos verdes. Por mi parte, sí, más vale. Si no será el año que viene, pero va a ser, eso es seguro. Un enorme abrazo a la familia de Facundo y a Milagro también. La calle, la que no nos queda otra. Bien. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así estuvimos escribiendo nuestra historia en un día. Estás escuchando Radio Tinku. Un día. Por Radio Tinku 107.9. FM Tinku 107.9.